si me quieres un poquito, escríbeme. Y si me amas un poquito más, llámame. Escríbeme una carta que solo diga amor, amor.